stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I'll look inside mine. Things look so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to see. Falling behind. What could be? Oh, oh, bring me a higher love. Bring me a higher love. Oh, bring me a higher love. Where's that higher love I keep thinking of? Bring me higher love.

desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Minteca FM. Dicen que la vida te da sorpresas. Y esa sorpresa me la diste tú. Fuera de mi vista. Materialista. Tengo sed de ti. Confesar que te quiero más y más. No sé qué hacer, ni tú. Pero tengo que entender que tú no sabes querer. Si quieres, querer. Ojalá y no hubiera sido tan materialista. Tú pa' que estarías conmigo, porque soy artista. Qué lista. Ay, mujer, yo que pensaba que tú eras una maravilla, tarde me di cuenta que eras una pesadilla. Oh,